Buenas noches, mi estimada señorita, señora Susu, perdón, Alpina. Sí, claro, ¿por qué no? La solidaridad se impone en este caso. Así como la solidaridad se impuso cuando cierta rata vino y cogió, no es un adjetivo peyorativo, no es un insulto, porque de verdad es una rata. Es una rata de esas, que se paran, esas, que paran caminando por ahí, ¿no? Buscando cosas. Es una rata, ¿no? Una ratita, una rata, no sé. Entonces, no hay problema. Usted puede venir y puede coger el material que usted guste. Ahí hay de limón, hay de fresa, ¿de qué sabor le gusta? No hay ningún problema, coja. Y nos avisa a ver si le sirvió de algo. De repente se indigestó. De repente tuvo, no sé, unos ataques cardíacos, qué sé yo, lo que sea, pero usted puede coger lo que usted le desee, no tenemos ningún problema en ello, ¿sí? Me saluda a la ratita esa, a la ratona y al ratón mayor, por favor, ¿sí? Y me saluda Maradona, che. Nos vemos, un saludo, bye bye.